Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El hombre de la arena, tercera y última parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más sorprendentes, las más fantásticas historias. Las de este programa, su programa, el del sonido del miedo. Historias. A continuación, el final de uno de los más sobrecogedores relatos de Etta Hoffman, El hombre de la arena. Le recordamos que es uno de los cuentos incluidos por Hoffman en su libro Nocturnos, publicado en 1818, también conocido por el título de Piezas nocturnas. Etta Hoffman quiso triunfar como músico, pero triunfó como escritor. En 1814 conoció el éxito con la publicación del relato El puchero de oro, cuyo protagonista es en parte un retrato de sí mismo. A partir de este éxito se dedicó a escribir, publicando en 12 años 12 novelas y 70 cuentos. Sorprendía su capacidad de trabajo. Componía, pintaba, ejercía como abogado, escribía, hacía caricaturas y le sobraba tiempo para participar en tertulias e irse de juerga. Los editores no hacían otra cosa que encargarle un cuento tras otro, y él se apresuraba a entregarlos, por lo que apenas tenía tiempo para cuidar los textos. No obstante, los resultados solían ser brillantes, aunque económicamente poco le dejaban. Dicen que el cuento El hombre de la arena le dedicó bastante tiempo, dándole varias vueltas hasta lograr lo que deseaba. Con la adaptación radiofónica de El hombre de la arena, les recordamos que estamos celebrando nuestro sexto año de emisión. Antes de ofrecerles el final de El hombre de la arena, les resumimos lo que ya ocurrió. A Natanael, de niño, llega a obsesionarle el legendario hombre de la arena. Su madre, a las 9:00 de la noche, aunque su padre esté contándole alguna historia, les ordena acostarse a Natanael y a sus hermanos. De lo contrario, se presentará el hombre de la arena, un personaje igual al hombre del saco o el chupasangres. Natanael, ya acostado, en muchas noches oye extrañas pisadas, a las que no tardarán en seguir misteriosos ruidos. Cree que se trata del hombre de la arena, que ha entrado en la casa. En una ocasión, decide preguntar a su madre por tan aterrador personaje, Ella procura tranquilizarle respondiéndole que el hombre de la arena no existe. Cuando dice que llega, lo que realmente quiere decir es que ya él y sus hermanos tienen mucho sueño, tanto que se les cierran los ojos, como si les echaran arena a los ojos. Pero las palabras de su madre no le tranquilizan, puesto que él no deja de escuchar las extrañas pisadas por la escalera. La explicación que le da la vieja que cuida a su hermano menor del hombre de la arena es mucho más sobrecogedora. Según ella, el hombre de la arena es muy malo. Busca a los niños que no quieren dormir y les arroja arena a los ojos. Los ojos les acaban saltando sanguinolentos de sus cuencas. Ojos que recoge el malvado, los guarda en un saco y se los da a sus crías en el nido que tiene en la luna. Allí las crías picotean los ojos con sus picos como los de las lechuzas. Eso es lo que hacen con los ojos de los niños que desobedecen a sus padres cuando les dicen que hay que acostarse. Natanael queda traumatizado por lo que la vieja le ha contado. Sospecha que existe una relación entre su padre y el hombre de la arena. En una noche se atreve a salir de su habitación, salta de la cama, se esconde en un armario del gabinete del padre, que aunque allí sentado, no lo ve, y aguarda la llegada del hombre de la arena. Descubrirá que quien entra en el gabinete es el abogado Coppelius, un hombre siniestro que todos los niños temen, viejo amigo de la familia. Para Natanael, Coppelius, la encarnación del mal, no es otro que el abominable hombre de la arena. Tanto su padre como Coppelius se dedican a la alquimia. En el despacho hay un buen laboratorio, fogón incluido. Coppelius, cada vez que da un martillazo a cualquiera de los lingotes extraídos del fogón, grita estremecedoramente: ¡Ojos! ¡Ojos! Natanael, dominado por el espanto, profiriendo un grito, sale del armario y se desploma. Coppelius lo descubre y le amenaza con quemarle los ojos, algo que su padre le impide, implorándole que no lo haga. Natanael se desvanece y cuando despierta, ya lo hará en brazos de su madre, que intenta tranquilizarlo diciéndole que Coppelius no volverá nunca más a la casa. Pero lo hará en otra noche, oyéndose al poco rato una fuerte explosión en el despacho de su padre. Natanael, precipitándose en el despacho, verá a su padre tendido en el suelo, ante el fogón, muerto, con el rostro carbonizado, horriblemente negro, desfigurado. Acusa a Coppelius de la muerte de su padre. Siendo ya joven estudiante, todo esto se lo cuenta a su amigo Lotario en una carta que envía desde la ciudad en la que cursa estudios. Pero comete un error, el dirigir la carta a Clara y no a su hermano Lotario. Por lo que es ella, vencida por la curiosidad, quien lee la carta. A poco de la muerte del padre de Natanael, su madre acogió a Clara y Lotario, huérfanos de un pariente lejano que también había muerto recientemente. Desde entonces, entre Natanael y Clara existe una relación amorosa. En la carta, Natanael confiesa estar destrozado porque en un vendedor de barómetros que se presentó en su casa ha reconocido al malvado Coppelius, algo que ha tomado como presagio de una gran desgracia. Se hace pasar por un tal Giuseppe Coppola. Clara le escribe diciéndole que no debe preocuparse, puesto que Coppelius solo existe en su mente. Se trata únicamente de un fantasma de su propio yo. Natanael, por medio de un catedrático de física, Spallanzani, se entera de que Coppola no es Coppelius. Spallanzani conoce a Coppola desde hace muchos años. No obstante, Natanael no queda tranquilo del todo. Descubre, subiendo a casa de Spallanzani, a una joven de proporciones perfectas. Bella, pero con una extraña mirada. Se entera de que se trata de la hija del profesor que la tiene encerrada en su casa. Natanael regresa por un tiempo a la suya. Clara y Lotario se dan cuenta de que ha cambiado, mostrando un extraño comportamiento. Escribe cuentos, poemas que no son del agrado de Clara. Está claro que sigue obsesionado con Coppelius. Natanael, ofendido por los comentarios de Clara acerca de lo que escribe, acaba despreciándola con duras palabras, diciéndole que solo es un autómata sin vida, incapaz de nobles sentimientos. Lotario le reta a un duelo con floretes, pero cuando van a enfrentarse, Clara logra detenerlos. Lotario le pedirá que le perdone y él pedirá lo mismo a Clara y Lotario. Vuelve a la ciudad en la que cursa los estudios, donde tendrá que pasar un año más. Tiene que trasladarse de casa hospedándose en una que está frente a la del profesor Spallanzani. Allí, observando a Olimpia, la hija del profesor, su ventana da a la de ella, comprueba que se trata de una extraña criatura, siempre sentada en la misma posición, sin moverse, mirándole fijamente. Llaman a la puerta. Cree que es Coppola quien le ofrece ojos, pero los ojos no resultan ser otra cosa que gafas. Natanael le compra un catalejo. Con él observará a Olimpia, a quien cada vez admira más. Es invitado a la fiesta que el profesor Spallanzani da en su casa para presentar a Olimpia en sociedad. Vivan el final de esta historia, la de El hombre de la arena, de Etta Hoffman. Historia en la que un joven vive obsesionado por un personaje que le aterró en su infancia, el hombre de la arena. Para él, el abogado Coppelius no es otro que el temido hombre de la arena, equiparable en nuestras tradiciones y leyendas con el hombre del saco. Fantasmas o cocos infantiles. Duérmete, niño mío, que viene el coco y se lleva a los niños, que duermen poco. Una nana popular en toda España. El hombre del saco en Cataluña, el sacamantecas y el chupasangres en Asturias. En cualquier parte, en todo el mundo, hay algún mítico personaje igual al hombre de la arena. Pero, así como la mayoría los olvida, en el caso de Natanael, le aterrorizará durante toda su vida. No es de extrañar que el hombre de la arena lo identificara con Coppelius, dado lo repugnante de su figura y lo rechazable de sus acciones. Les recordamos cómo lo describió Natanael en su carta a Lotario. Grande, gigantón, de hombros anchos, de cabeza gruesa, un tanto informe. En su rostro amarillento brillaban penetrantes, bajo unas pobladas cejas, unos ojos verdes como de gato. Tenía una gran nariz por encima de un grueso labio superior. Su boca torcida se contraía en una risa maligna, astuta. Cuando reía, un par de manchas rojizas destacaban en sus carrillos. Y entre los dientes se escapaba un inquietante silbido. Sus manos eran huesudas, cubiertas de vello. La figura de Coppelius era, por abominable, totalmente repugnante. A Natanael le aterroriza el hombre de la arena. Por lo tanto, igualmente le aterroriza Coppelius. Y finalmente Coppola, que a su vez identifica con Coppelius, el vendedor de barómetros. Dice de él, cuando se le presenta en su casa: vestía de otra forma, sí, pero sus rasgos los tengo muy bien grabados en mi memoria desde niño, y sé que era él. Y en la siguiente visita, su risa, deformando su boca, resulta repugnante. Y sus ojos pequeños, bajo unas largas y negras pestañas, parecen centellear. Son penetrantes. La encarnación del mal. Quédese a oscuras o a la luz de la llama de la vela y prepárese, porque ya vivirá el final de El hombre de la arena. ¿Se atreve? Seguro que sí. Usted, como miembro del Club Historias, es valiente, osado, intrépido. Haga también frente al hombre de la arena, a Coppelius, a Coppola. Son realmente una única persona. Al día siguiente, a la hora en punto, latiéndole vivamente el corazón, Natanael se dirigió a casa del profesor. ¡Qué fiesta más brillante! Y tanta gente. Profesores, alumnos. También hay autoridades. Pero, ¿y Olimpia? ¿Dónde está? Tal vez aún no. Olimpia. Olimpia. Está preciosa. Su gusto para vestir es realmente exquisito. Todos la admiran. Su bello rostro, su perfecta figura. Aunque ciertos rasgos resultan extraños. Tiene la espalda, diría que ligeramente arqueada. Su talle es de avispa, pero parece forzado, como si estuviera demasiado apretado por un cinturón. Anda algo rígida. También hay rigidez en su postura. Puede que a algunos tal rigidez no les agrade. Es muy bella. Y hay que pensar que lo del encorvamiento, la rigidez, todo se debe a la presión social que esta noche afronta. No tardó en dar comienzo el concierto. Olimpia tocó el piano mostrando una habilidad extraordinaria. A continuación, cantó un aria con voz penetrante. Natanael la escuchaba entusiasmado en la última fila, pero a la luz de las velas apenas podía ver con claridad el rostro de Olimpia. Procurando que nadie se diera cuenta, sacó el catalejo que había comprado a Coppola y lo enfocó hacia ella. Mira hacia mí. Y diría que con anhelo. Puede que solo sea en mi imaginación. Pero en cada nota aumenta su mirada de amor. Y a mí me pasa lo mismo. Su voz es hermosa, con resonancia de una campana de cristal. Sus notas son para mí como cánticos de júbilo celestial. Las notas de un espíritu transfigurado por el amor. ¡Olimpia! Todos se han vuelto a mirarme. Pero no he podido evitar... Amigo Natanael, ¡qué entusiasmo el tuyo! Extraordinaria. Oh, sí, sí que lo es. Extraordinaria. Única. Sé lo que deseas en estos momentos. ¿Qué es lo que deseo? Bailar con Olimpia. Y no te equivocas, Sigmundo. Pero... ¿qué? No sé si podré reunir el valor suficiente para invitar a bailar a la que indudablemente es la reina de la fiesta. Pues el baile ya comienza. Natanael no supo cómo, pero en cuanto el baile se inició, se encontró cerca de ella. Tomó su mano, incapaz de decirle algo. Su mano está tan fría como el hielo, y un frío intenso ha recorrido todo mi cuerpo. Pero en sus ojos, que se clavan en los míos, hay anhelo. Parece que comienza a latir el pulso en su mano. Ya no está tan fría. Corre la sangre por sus venas. Y en mi pecho crece el amor. La rodearé con mi brazo. Y atravesó con ella la fila de invitados. Natanael creyó haber llevado el compás durante todo el baile, pero no fue así, a causa de la extraña rigidez con la que se movía Olimpia. Soy capaz de matar a quien se atreva a pedirle a Olimpia un baile. Pero Natanael no tuvo necesidad de enfrentarse con nadie. Olimpia, cuando estaba sentada, rechazaba sin decir ni una palabra a quien le pidiera bailar con ella. Algo que solo ocurrió en dos ocasiones. En cambio, con Natanael era diferente. Él la sacaba una y otra vez. De no tener ojos salvo para la joven, Natanael posiblemente hubiera tenido algún altercado. Se oían risitas entre la gente joven, suscitadas por Olimpia, a la que perseguían con sus miradas, aunque nadie sabía por qué lo hacía. El baile y el vino, bebido generosamente, acaloraron a Natanael, haciéndole perder la timidez que le caracterizaba en ocasiones como aquella. Sentado junto a Olimpia, con las manos de la joven entre las suyas, sus palabras eran enardecidas, mostrando un gran entusiasmo. Ella le respondía con suspiros. ¡Oh, Olimpia! ¡Maravillosa mujer! ¡Eres celestial! ¡Eres el rayo de la tierra prometida al amor! Espíritu profundo en el que se refleja mi existencia. El profesor Spallanzani, cuando pasaba ante ellos, le sonreía. Había una extraña alegría en su rostro. De repente, volviendo a la realidad, Natanael se dio cuenta de que apenas había luz en casa del profesor. Miró a su alrededor, comprobando que se estaban agotando las dos últimas velas del salón ya vacío. Hará tiempo que se acabó la fiesta. Se han ido todos. Pero separarme ahora de ella, no. Besó la mano de Olimpia. Se inclinó hacia su boca. Sus labios ardientes se unieron a los de Olimpia, fríos como el hielo. Igual que cuando la cogió de la mano, se estremeció de horror. Es ridículo. Pero ahora recuerdo la leyenda de la novia muerta. Pero ella le estrechó fuertemente contra sí, besándole apasionadamente. Y con tal beso, desapareció el frío de sus labios. O eso le pareció a Natanael. Al fondo del salón vacío, el profesor Spallanzani los observaba atentamente. Envuelto en trémulas sombras, parecía un fantasma. ¿Me amas, Olimpia? Olimpia. Te lo ruego, solo una palabra. Una palabra, la que yo deseo oír. ¿Me amas? Oh, sí, mi estrella del amor. Brillas en el cielo para mí. Iluminarás siempre mi alma. Siempre, Olimpia. Olimpia se levantó, seguida por el entusiasmo de Natanael. Pronto estuvieron ante el profesor. Oh, ya he visto, ya. Ha estado usted conversando con mi hija de una forma muy animada durante toda la noche. Señor. Bien, querido don Natanael, bien. Si a usted le causa placer conversar con esta tonta joven, no se prive de visitarnos. Tiene mi consentimiento para ello. Natanael aquella noche creyó que se le habían abierto las puertas del cielo. La fiesta del profesor Spallanzani fue durante varios días muy comentada en la ciudad. Pese a que se había esforzado en mostrarse espléndido, los habituales asistentes a fiestas le criticaban varias excentricidades. Pero sobre todo, las críticas recaían en su hija, en la bella Olimpia, que parecía muda, puesto que no decía ni una sola palabra, y de una asombrada rigidez de movimientos. Por lo que, Pese a ser reconocida su hermosura, se la creía necia, suponiendo que esa era la razón por la que su padre la había ocultado durante tantos años. A Natanael, tales comentarios le enfurecían, pero prefería guardar silencio. Estúpidos, eso es lo que son. ¿Que Olimpia es una joven de una necedad total? ¿Qué saben ellos? ¿Pero acaso debo molestarme en sacarles de su error? No, no. Es precisamente la estupidez de ellos lo que les impide reconocer lo maravillosa que es Olimpia. Su amigo Sigmundo era de los que no acababan de comprender la fascinación por Olimpia. Un día se atrevió a decirle: ¡Oh, buen fuego hay en tu chimenea, Natanael! ¿Y en tu corazón también? ¿Qué pretendes decirme? Bueno, pues me agradaría que me dijeras cómo tú, un joven tan tímido, has podido enamorarte de... ¿De Olimpia? Una hermosa joven, hija del profesor Spallanzani. Pero su rostro no se te antoja de cera. Tú no la has besado. Una muñeca de madera. Sí, se la puede comparar con una muñeca de madera. Harás que me enoje. Y si me enojo, saltaré sobre ti, Sigmundo, y... Espero que no te ofendas. No me ofendo. Intentaré darte una respuesta. Una respuesta que seas capaz de entender, Sigmundo. Dime, ¿cómo es posible que puedas escapar a la celestial seducción de Olimpia? Tu mirada, que yo sepa, aprecia hilando muy fino cuanto es bello. Pero no, no hace falta que me digas nada. Tal vez por eso no te tengo de rival. Algo que no sería de mi agrado. El destino es el destino. Mejor así. Que no aprecies las virtudes de Olimpia. De apreciarlas, uno de los dos acabaría gravemente herido en duelo. Me percato de cuáles son sus sentimientos. Cambiaré de tono. En el amor, querido Natanael, nunca se puede emitir un juicio respecto al objeto amado. Sin embargo... ¿Qué? Es extraño. ¿El qué es extraño, Sigmundo? Pues el que muchos coincidamos en algo. Por favor. No acabo de saber que... A mí y a otros muchos, y confío en que no te enojes, Olimpia nos ha parecido algo... algo rara. ¿Rara? Cierto que tiene una figura hermosa. Bellísima. Sí, bellísima. Y también bello es su rostro. Pero su mirada... Si fuera ciega, me lo creería. Tiene una mirada sin vida. Y su paso más parece producido por una maquinaria. ¿Por una maquinaria? ¿Qué cosas se te ocurren, Sigmundo? Bueno, pero te he interrumpido. Sigue, sigue, me estás divirtiendo. Ay, no me escuchas con interés. Retiro lo dicho. Baila y canta como lo haría... una máquina. Olimpia, amigo Natanael, nos ha resultado inquietante. Y en la fiesta procuramos eludirla. Lo siento, Natanael. No nos parecía un ser humano. Aunque tiene de común con los seres humanos. Bien, Sigmundo, bien. Tus palabras han estado a punto de lograr que me invadiera un amargo sentimiento. Pero no. Rechazo tal sentimiento. Es posible que a vosotros, seres fríos y prosaicos, Olimpia os haya resultado inquietante. El espíritu poético solo se manifiesta a los que lo son como él. Su mirada de amor, Sigmundo, solo se abrió para uno de los asistentes a la fiesta. Para mí. Iluminó todos mis sentidos. Llenó toda mi mente. Me he vuelto a encontrar con el amor de Olimpia. Es posible que a vosotros no os agrade que no hable y hable en una conversación como lo hacen los demás. Como los demás seres vulgares. Pero ella es diferente. Pocas son sus palabras, pero en ellas queda reflejado su mundo interior. Un mundo lleno de amor, muy espiritual. Observa el más allá. Pero vosotros, lo que te digo, no lo comprendéis. Hablo en vano. Natanael, que Dios te proteja, hermano. Pero no estás en un buen camino, no. Cuenta conmigo cuando... Bueno, que soy tu amigo y si me necesitas, No dudes. No, no quiero seguir hablando. Son buenas las intenciones de Sigmundo. Debo agradecerle su actitud. De acuerdo, amigo mío, de acuerdo. No lo dudes. Si necesito tu ayuda... Pero es amor. Solo amor. Natanael había olvidado que existía Clara, a la que tanto había amado. También había olvidado a su hermano Lotario, su buen amigo desde la infancia. Y también había olvidado a su madre. Habían desaparecido de su recuerdo. Era como si no existieran. Vivía solamente para Olimpia. Eran muchas las horas que pasaba diariamente con ella, hablando del amor, de la atracción mutua que sentían, de sus gustos tan afines. Ella le escuchaba atenta, suspirando animada. Natanael le leyó todo lo que había escrito, novelas, cuentos, poemas. Ella no se cansaba. Nunca he tenido una oyente tan entusiasta. Cuando le leo mis poemas, ni se le ocurre hacer calceta como hizo... Ni mira por la ventana, distraída, ni da de comer a los pájaros, ni juega con ningún perro ni gato. Tampoco trocea papeles. Y ni un bostezo. Durante horas me observa. Sin agitarse. Sin mover su mirada. Una mirada que cada vez se hace más ardiente. Solo cuando me voy, algunas veces besando sus labios, me dice... Buenas noches, amor mío. Sí, Olimpia. Tú eres la única persona que me comprende. Natanael se estremecía de entusiasmo cuando pensaba sobre la sorprendente y maravillosa armonía que les unía a él y a Olimpia. Le parecía que ella le había comentado exhaustivamente sus obras. Las novelas, los relatos, los poemas. Ella, hablándole de sus obras, manifestaba poseer una gran capacidad poética, siendo muy profundos sus pensamientos. Profundos serían, sí, puesto que la verdad es que Olimpia nunca había pronunciado más palabras que las de... Buenas noches, amor mío. Cuando Natanael despertaba por las mañanas, recordaba tal parquedad de palabras por parte de Olimpia. Pero buscaba una razón para ello antes de que se confundieran sus pensamientos. Palabras. ¿Y qué son las palabras? Palabras, palabras. Los ojos de Olimpia dicen mucho más que ellas. Son ojos celestiales. De una criatura celestial que no necesita de pobres recursos humanos para expresarse como lo son las palabras. El profesor Spallanzani se mostraba satisfecho con la relación de su hija y Natanael. Cuenta usted con mi simpatía, Natanael, así que si desea decirme algo en cuanto a, digamos, su relación con Olimpia, pues... Profesor, sí. Espero no enojarle si le digo que no será raro que pronto le plantee... Diga, diga. Que Olimpia y yo... ¿Matrimonio? ¿Me habla de matrimonio? Por mi parte. Pero será su hija la que debe elegir. Mi hija, sepa, Natanael, que no me opondré a tal matrimonio. ¿Cómo me contentan sus palabras, profesor? Mañana mismo rogaré a Olimpia que contraiga matrimonio conmigo. Bien. La adoro. Es perfecta. Deseo que siempre sea mía. Esperemos que su deseo también sea el de ella. Thank you. A Natanael, su madre en el día de su partida, le había dado un anillo. Lo buscó nervioso en su habitación. Quería ofrecérselo a Olimpia. Sería el símbolo de compromiso, del comienzo de una nueva vida. Buscando el anillo, encontró las cartas de Clara y Lotario, pero las apartó indiferente. Con el anillo, corrió a casa de Olimpia. Pero ya alcanzando el zaguán, oyó un extraño barullo. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Suelta, maldito! El profesor Spallanzani parece discutir... No es así como hicimos nuestra apuesta. Para esto, no me he entregado de cuerpo y alma a la empresa. ¿De qué habla? ¡Infame! ¡Suelta! Ya he hecho los ojos. ¡Fuera, maldito! ¡Peste infernal! ¡Copelius! ¡Suelta, Satán! El profesor agarra por los hombros una figura femenina y Copelius o Coppola por los pies. Tiran de ella como posesos. Pero si es Olimpia. No lo consentiré. Arrancaré a mi amada de las manos de ambos. Pero Coppola, dándose la vuelta con una asombrosa fuerza, arrancó de golpe la figura de las manos del profesor, precipitándole contra la mesa. Las revueltas, los frascos, las redomas, todo cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. Coppola, echando la figura a los hombros, salió precipitadamente. Los pies de la figura que colgaban espantosamente iban golpeando los escalones, dejando petrificado a Natanael. He visto el rostro de Olimpia. No tenía ojos. Solo unos huecos negros. Una muñeca sin vida. El profesor se revuelve en el suelo. Los trozos de cristal le han producido cortes por todo su cuerpo. La sangre le emana por ellos como de una fuente. ¡Profesor! ¡Sígale! ¡Sígale! Pero yo... ¿Por qué dudas? ¡Copelius! ¿Qué? ¡Me ha robado mi mejor autómata! ¿Autómata? A él dediqué 20 años, día y noche. La maquinaria, las manos, las piernas, la lengua, los ojos... ¡Los ojos, maldito Copelius! ¡Sígale! ¡Tráeme a Olimpia! ¿Olimpia? Los ojos que te he robado. Ahí tienes tus ojos. En el suelo, un par de ojos ensangrentados me miran fijamente. Y Spallanzani me los arroja al pecho. ¡No! ¡No! ¡El círculo de fuego! ¡El círculo de fuego! Gira y gira, alegre. ¿Qué haces, desdichado? Suéltame. No me sigas apretando con tus manos mi garganta. Alegre muñequita de madera. Gira y gira. Mira, mi muñequita de madera. Mi muñequita. Ayudadme, hay que separarlos. Mira mi muñequita de madera. Estrangulará al profesor. Mi muñequita de madera, gira y gira. Gira, mi muñequita de madera. Gira mi muñequita de madera. Sigmundo no podía separar a su amigo del profesor. Tuvieron que ayudarle varias personas. Le redujeron y lo ataron. A Spallanzani le curaron de inmediato sus heridas y a Natanael le llevaron al manicomio. ¡Mi muñequita de madera! El profesor Spallanzani se curó por completo de sus heridas en unos días. Pero el hábil fabricante de autómatas fue obligado a abandonar la universidad. Lo ocurrido se consideraba como una farsa ilícita, echándosele en cara que hubiera presentado socialmente a una muñeca como si se tratara de una persona viva. ¿Y qué más me puede decir? Es tan horrible esta historia, Sigmundo. Hubo juristas que consideraron que el engaño del profesor era merecedor de un castigo mayor. No solo el expulsarle de la universidad. Lo que había hecho iba en contra de todos. con mucha astucia. Pero nadie sospechó... No, Clara. Salvo algunos estudiantes, nadie sospechó que Olimpia fuera... Claro que después todos dijeron haber notado algo raro. Lo de siempre. Una vez sabido, no se quiere pasar por engañado. Ya. Se arguyeron infinidad de datos, pero ninguno de interés. Ya sabes que en las reuniones elegantes no está bien visto el estornudar. Y Olimpia lo hacía. Fue lo que aportó alguno. Estornudaba en vez de bostezar, cosa permitida, que los estornudos no eran tal, sino el ruido que producía la cuerda oculta de la maquinaria. Que se oigan ruidos raros, pero la verdad, nadie descubrió el engaño. Olimpia era una joven extraña, pero de carne y hueso. Nadie se dio cuenta de que se trataba de un autómata. Recuerdo las palabras del catedrático de poesía y oratoria. Dijo ceremoniosamente: honorables señoras y señores, ustedes no acaban de darse cuenta de dónde está el quid del asunto. Se trata de una metáfora. Una metáfora continuada. Ustedes ya saben. Sapienci sat. Una metáfora continuada. Supongo que las palabras del catedrático de poesía y oratoria no tranquilizaron a nadie. No, Clara, a nadie. Desdichado de Natanael. Sigmundo, gracias por haberlo traído a casa. Eres un buen amigo. Lo único que deseo es que despierte. La historia del autómata preocupó a todos, hasta el punto de que surgió una gran desconfianza entre las personas. ¿Alguna de ellas sería un autómata? Recelaban unas de otras. Los amantes, para convencerse de que no se habían enamorado de una muñeca de madera, exigieron a las amadas que bailaran y cantaran sin conservar el compás, que bordaran, que jugaran con el perro, que no solo escucharan, sino que también de vez en cuando dijeran algo, algo que no estuviera estudiado de antemano. El resultado fue bueno para unas parejas y malo para otras. Las hubo que, superada la prueba, se unieron más. En cambio, otras se separaron. Y curiosamente, en las reuniones se bostezaba mucho más de lo acostumbrado, pero nunca se estornudaba. Spallanzani, acosado y para evitar el proceso criminal que se le presentó por haber presentado en sociedad un autómata, haciéndolo pasar por una joven de carne y hueso, tuvo que huir. Por su parte, Coppola también desapareció. Natanael acabó despertando como si hubiera estado hundido en una espantosa pesadilla. Al abrir los ojos, se sintió aliviado. Se hallaba en el dormitorio de su casa paterna y a su alrededor, como si se tratara de un coro celestial. Clara, su hermano Lotario, su madre y su amigo Sigmundo. Clara. Por fin, mi amado Natanael. Por fin. Ya estás curado de tu grave enfermedad. Clara, yo debo... Calla, amor mío, calla. Vuelves a ser mío. Estás conmigo. Y eso es lo único que me importa. Olvida, Natanael. Olvida lo ocurrido. Como si solo hubiera sido un mal sueño. Clara mía. Siempre lo seré. Y tú, Sigmundo, qué gran amigo. No me abandonaste, como un fiel hermano. Y tú, madre, a mi lado, y Lotario. Natanael ya había dejado de desvariar y no tardaría en recuperarse, tanto física como mentalmente. gracias a los cuidados de quienes tanto le querían. Y además, había ocurrido algo que aumentaba la felicidad que reinaba en la casa. La madre había heredado de un anciano tío del que nada esperaba una fortuna no precisamente insignificante. Una finca en una hermosa aldea no lejos de la ciudad. Decidieron trasladarse a vivir en ella. Natanael había vuelto a ser un joven amable al que ninguno le recordaba los malos tiempos pasados. Ni una insinuación. Solo cuando Sigmundo se despidió. Ve con Dios, Sigmundo, hermano mío. Iba por una mala senda, pero un ángel me sacó de ella. Mi Clara. Calla, Natanael. Piensa únicamente en ser feliz y seguro que lo serás. Clara y tú... Pronto nos casaremos. Ya te diré cuándo. Mi madre, Clara, Lotario y yo viviremos juntos en la finca. Sí, estoy seguro que en ella seremos muy felices. Y tú, cuando quieras y por el tiempo que quieras... Gracias, Natanael. Y ahora, adiós. Adiós, mi buen amigo. Llegó el momento de trasladarse a la finca. A mediodía cruzaron las calles de la ciudad tras hacer algunas compras. Clara, cuando pasaron ante el ayuntamiento, le pidió a Natanael que la acompañara a lo alto de la torre, desde donde quería ver una vez más las lejanas montañas. Lo hicieron mientras la madre se dirigía a casa acompañada de la sirvienta para dejarlo todo preparado para el traslado. Lotario, no apeteciéndole subir tantos escalones, los esperó abajo. Los dos amantes, cogidos del brazo, observaron los bosques desde la galería más alta de la torre. Tras los bosques, el cielo era silueteado por la cordillera. Natanael, mira aquel árbol. Se diría que viene hacia nosotros. ¿Un árbol que vuela? Solo es una ilusión óptica. Mecánicamente, sacó de un bolsillo el catalejo que había comprado a Coppola. Miró hacia un lado. No es posible. Clara está delante de la lente. ¿Pero si ella? Empalideciendo, miró a Clara. Sintió en sus ojos una corriente de fuego. Dio un salto. ¡Gira! ¡Gira! ¿Qué te ocurre, Natanael? ¡Gira! ¡Gira, muñequita de madera! ¡Gira! ¿Qué dices? ¡Gira y gira! ¡Natanael! ¡Suéltame! ¡Me estás haciendo daño! Natanael, con una fuerza sorprendente, intentó arrojar a Clara desde lo alto de la torre. ¡Gira! ¡Gira, muñequita de madera! ¡Gira! ¡Basta, Natanael! ¡Gira! Clara, aterrada y desesperada, se agarró con firmeza a la barandilla. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Lotario oyó los gritos de Clara. Le sobrecogió una terrible sospecha. Subió la escalera a saltos. La puerta del segundo tramo de la escalera estaba cerrada. ¡Socorro! ¡Clara! ¡Salvadme! ¡Ese loco, la! La puerta de la galería también estaba cerrada. ¡Dios del cielo! ¡Clara! ¡Gira! ¡Y gira! Natanael mantenía a Clara flotando por encima de la galería. Ella se sujetaba únicamente con una mano a los barrotes de hierro. ¡Aguanta, Clara! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! Lotario se lanzó a salvar a su hermana. Rápido la aferró, devolviéndola de nuevo a la galería. ¡Gira y gira! Lotario no lo dudó. Dio un puñetazo en pleno rostro al enloquecido Natanael, que cayendo hacia atrás soltó a Clara. ¡Lotario! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Lotario! ¡Clara! ¡Se ha desmayado! ¡Maldita sea! La cogió en brazos y bajó de la torre. Lotario había salvado a su hermana. La gente, al escuchar los gritos de Clara, se había ido congregando ante la torre. Natanael se asomó por la barandilla. ¡El círculo de fuego! ¡Gira y gira el círculo de fuego! ¡Está loco! Haz algo, Lotario. Te lo ruego. Subiré por él. Y con ayuda de otros... ¡Pronto! Coppelius estaba allí. Sobresalía como un gigante entre la multitud. mirando hacia arriba, como cuantos estaban allí congregados, exclamó: No hace falta que subáis por él. Él mismo bajará. Natanael, de repente, descubrió a Coppelius, quedando petrificado. ¡Ojos! ¡Ojos bonitos! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Ah! Y se arrojó por encima de la barandilla. ¡Natanael! Él yacía con la cabeza destrozada sobre el pavimento. ¡Natanael! Lo siento, Clara, lo siento. ¡Amor mío! Coppelius había desaparecido. Se dice que, pasados unos años, alguien vio a Clara en un pueblo lejano. Estaba sentada ante la puerta de una gran casa de campo. Un hombre, de amable expresión, la cogía de la mano. Ante ellos jugaban dos alegres niños. Se puede deducir que Clara, al fin, logró ser feliz, con un buen hombre y en un tranquilo hogar. Algo que Natanael, desgarrado en su interior, jamás le hubiera podido proporcionar. De Hoffmann, en nuestro próximo programa, les ofreceremos otro de sus grandes y sobrecogedores relatos, La casa vacía. Una historia en la que se entremezclan lo fantástico y lo maravilloso, y en la que también está presente el profesor Spranzani. Las manifestaciones reales de la vida frecuentemente son más maravillosas que todo lo que puede imaginar la más excitada fantasía. Lo comprobará viviendo La casa vacía, de Etta Hoffmann. Dicen que en la casa hay un fantasma. Una casa vacía. Un fantasma. Y usted, ahora, de madrugada, a oscuras, o ya a punto de extinguirse la llama de la vela, estar en una casa vacía, de estarlo atento a cualquier ruido. Tal vez alguien le esté acechando, amparado en las sombras, mirándole fijamente, y no precisamente con muy buenas intenciones. Cuidado. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El hombre de la arena, tercera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Javier Hernández. Dirección, Juan José Plans.